la alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bienvenidos al capítulo 71, Perla Loca. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. El cachivache sonoro vuelve a su tierra, andamos por el Uruguay nuevamente. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Y la semana pasada anduvimos del loco tour cósmico. Esa girola que hicimos por el Buenos Aires. Agradecer a FM en Tránsito, FM La Tribu, FM Freeway, a la Cucha Bar, a la vecindad y a todos los parches que tenemos por esa ruta. Al DJ Chango, a Pupi, a Merce y a todo el Búnker Creativo. Pablo Emilce, Noe, por ser family del otro lado. Y a Minguito, Cordero Amor, que nos acompañó y compartió este sueño. Y lo seguirá compartiendo y seguiremos andando con él. Por las rutas. Por la ruta de los cósmicos por la Pacha. Se larga este nuevo capítulo, radiomandinga.com, para escucharnos online. Pero también estás escuchando esta radio hermosa. Esta radio que la sintonizás en tu barrio, en tu pueblo. Así que véngala, vamos a largar desde la España. Esto es Bongo Botraco. Todos los días sale el sol y todos los días suena la mandinga en tu casa, en tu living, en tu cuarto, en tu trabajo, en tu reproductor, donde sea. Radiomandinga@gmail.com si te querés ganar una chapita, una pin, un prendedor, como lo quieras llamar. Tené tu prendedor de la mandinga siempre presente en tu mochila o donde quiera. Seguiremos andando, caminante, Bongo Botraco acá en la casa. Venga la fiesta, capítulo 71. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Cada paso que doy es un paso que vive. Cada paso hacia adelante es un paso que vivo. Caminando, voy caminando. El tiempo no es una autopista de la cuna hasta la tumba, sino un espacio para crecer bajo el sol. Caminando, voy caminando. Que no es tan difícil. Caminando, que no es el final. Sigo andando, que queda más cerca. Caminando, si más lejos estás. Sigo andando, que no es tan difícil. Caminando, que no es el final. Sigo andando, que queda más cerca. Caminando, si más lejos estás. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Queda más cerca, ya verás. Si más lejos estás, ya verás. Que no es tan difícil, ya verás. Que no es el final, ya verás. Que queda más cerca, ya verás. Si más lejos estás. Caminando. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y qué lindo que es recibir a Bombo Botraco acá en la casa de la mandinga. La vida va, viene y va y seguirá yendo. Si le decimos no a la mina, no a la mina acá ni en ninguna parte del mundo, porque este programa es de ruta, de salir por allá y por acá. Después le vamos a contar dónde estamos arrancando a salir. Que esperemos que ahí tampoco haya minas a cielo abierto. Que no haya productos que contaminen nuestra tierra. A cuidar la pacha, Bombo Botraco. Larga este programa, larga este capítulo 71, nuevo capítulo por la ruta. Incívico, incívico es lo que estamos escuchando. A levantar la patita, a correr la mesa, a bailar, hermano. También acá canta el Leo de los Che Sudaca, así que estamos entre hermanos. Véngala, arrancamos la fiesta con todo desde la ruta España. Mucha tristeza, mucho progreso, mucha decadencia. mucha libertad, mucha tristeza, mucho progreso, mucha decadencia. ¿Cuándo, cuándo vamos a despertar? Por cada paso adelante damos dos para atrás. ¿Cuántos, cuántos se tienen que callar por una ley que no respeta a los demás? Han ideado mundo artificial, sedante cerebral, veneno occidental. El día que esto cambie llegará, traemos la alegría de la fiesta popular. Típico. Me han llamado por la calle. Típico. Han prohibido todo el arte. Típico. Y han cerrado también los bares. Ley del vago y mareante, para todo el que no se calle, eso sí, muy liberales. Y una realidad, una oscura realidad, una realidad muda que no puedan tapar, ya que esta realidad, que esta brilla en realidad, se hace en el carrer y no la puedan tapar. Ni en ciment, ni en documents, ni en monument, ni cotxes blaus. La veu del carrer, no tinguis por, si no mantens jo a tu sí. Han ideado un mundo artificial, sedante cerebral, veneno occidental. El día que esto cambie llegará, traemos la alegría de la fiesta popular. Cívico. Me han llamado por la calle. Cívico. Y han prohibido todo el arte. Cívico. Y han cerrado también los bares. Cívico, percívico, eres crítico. Vamos al maleante, para todo el que no se calle, eso sí, muy liberales. Cívico, me han llamado por la calle, cívico. Han prohibido todo el arte, cívico. Y han cerrado también los bares. Basta ya de asesinatos y de despojos, basta ya de indiferencia con nuestros pueblos originarios. Soy René Pérez de calle 13. Está no campo la faena de abrir. Veo niño pequeñino, ¿quién va a te cuidar? Niño pequeñino, ¿quién va a te cuidar? Papá está en la guerra de otro lado más. Papá está en la guerra de otro lado más. La la la la la la la la la la la la. Meu ninho pequenininho agora vai adormecer. Meu ninho pequenininho agora vai adormecer. Porque a cama grande ela vai te proteger. Porque a cama grande ela vai te proteger. Ai la la la la la. Thank you. di sognare. Niño piccini, niño, è ora di sognare. Vai sognare o campo e vai sognare o mare. Vai sognare o campo e vai sognare o mare. E un niño piccinino è ora di viaggiare. Un niño piccinino è ora di viaggiare. Y este es un regalito para todos los que están con nosotros. Es un nuevo tema de Manu. Manu Chao aquí presente. Niño pequeñito. Y esto quedará en el cancionero seguramente. En el gigante cancionero de este artista del mundo. Músicas del mundo. Brasil se mezcla con la ruta Francia y genera esto. Niño pequeñito, el Manu. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y veníamos con un estreno divino del Manu, algo nuevo del Chapulín, algo nuevo del Chao, acá en la casa de la Radio Mandinga. Nos venimos para la Ruta Sur, nos tuvimos que venir para un lugar que amamos mucho, que es la Santa Lucía. 5:45 de algún crepúsculo y qué sé yo. Esto es Carlos Aurio, su primer disco, sonando acá en la Mandinga, sonando para todo el mundo. De paso saludamos a la gente, a la comunidad, a todos los ayuntamientos de Granada que están sonando junto a la Mandinga. Estos son los Carnosaurios, acá en la casa. Y Ep, falto la seca! Això ja va bé, però no anirà millor encara amb un traguet de vi. Apa, apa, som-hi! I vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Acá los cumpitas de la Radio Mandinga también quisiéramos tener una maquinita para pasar dinero. Pero pasar dinero para que devolverle todo el dinero a estos muchachos del norte, que tanto quieren nuestro dinero. Así se los quedan y se van a dar cuenta que la plata no vale nada. Juana Fe, Ruta Chile, hermanazos del otro lado de la cordillera, ese cinturón de montañas que nos separa y que nos une. La tierra es de todo. Juana Fe, Ruta Mandinga, véngala. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y en este viaje por la ruta sonora, este capítulo 71 anda medio desordenado. Vamos, venimos, vamos, volvemos, vamos y andamos por todos lados. Hay un pueblo que quiero mucho, que me enseñó todo lo que sé. Y cuando digo todo lo que sé es de andar en bici hasta respirar, hasta querer al otro. Esto viene de Rocha, del este del Uruguay. Esto es Arcavoces, del Peludo, de su primer disco, Sueñito de Rebeldía. El que quiera el Sueñito de Rebeldía lo puede adquirir escribiéndonos a radiomandinga@gmail.com. ¡Vamos a Sueñito de Rebeldía, del Peludo, Arcavoces! No nos van a privar la libertad, así nomás. No es posible que nos quieran ocultar la realidad. Porque

You decided. Es el tema original de los Orange Groove. Este tema viene de la Ruta Rocha, Tú Decides. Excelente versión que no tiene nada que envidiarle al sonido de Orange Groove. Son mis hermanos de Antes que Lleguen los Robots. Hermanos que están en el estudio preparando su primer EP. Un discazo, un verdadero discazo que nos va a traer playa, fiesta y lucha. Y sobre todo convicción de hacer las cosas bien y de manera positiva. Antes que lleguen los robots, acá en la casa del mundo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. La chico. Majo ashkong ang kisa dena nga bama gabasin venga batena tian chile ngana tiba yashki he ele he. ¿Conoces este idioma? Shanawareto shanawastuku. ¿Y este? Es la lengua zapoteca y la mixteca que se hablan en el estado mexicano de Oaxaca. Radio Mandinga, un lugar para sonreír. Comunícate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Música mestiza. Radio Mandinga. Para todo el mundo. Radio Mandinga. De pueblo a pueblo. Radio Mandinga. Por todo el mundo. Radio Mandinga. Mestizando el aire. Radio Mandinga. Desde Montevideo. Radio Mandinga. Uruguay. Radio Mandinga. Para toda la aldea. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Tengo algo que decir y quiero que el mundo lo escuche. Radio Mandinga. Una manera de celebrar parsimoniosamente es repasando todas aquellas cosas que hemos desaprendido juntos. Son las cosas que nunca debimos aprender. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Música mestiza para el mundo. Vas a escuchar cómo esa música mestiza para el mundo. Un lugar para sonreír. Comunicate con Radio Mandinga. Radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook o el MySpace. En el MSN somos radiomandinga@gmail.com. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Ahora también. Radiomandinga.com. Y sí, hermanitos, sigue el capítulo número 71 por la ruta sonora. Por el loco mundo sonando por todas partes. Y recibiendo el boom. Recibiendo disquitos de todo el mundo. Esto llega de la Francia, Boom Babylon. Y aquí se presentan Boom Babylon, hermanos de Boom. Venga la Ruta Francia, aquí andamos. Este es el capítulo 71, segunda parte. Radiomandinga@gmail.com para estar en contacto. A bailar, compay. Regarde l'espoir. Hey, certains écoutent du rock swagger raga. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y tal vez seguiré caminando, seguiré esperando. Vaya a saber uno cuántas veces esperó algo que desea con muchas ganas. Vaya a saber uno cuánto luchó por algo que desea con esas mismas tantas ganas de lograrlo. La fiesta que tengo la llevo acá, la tengo y la comparto. Esta es la Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, un proyecto que es de todos. Repito, es de todos. Esto no es de nadie. Venga quien venga, acá tiene su lugar y tiene su espacio. La fiesta, Amparo Sánchez y Amparanoia. Véngala. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Y seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí. No hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse y prohibido abusar de la mujer nunca, por favor, gracias. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. 20 grados centígrados en esta mañana. Hay canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas, no sean malos! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Si quieres otro, tenés que pagar. Y es lo que tiene el tema del demonio. Semana a semana nos sorprende y llegan cosas que... ¡Ay, Jesús! Qué lindo para escuchar esto, por ejemplo, con auriculares. Me hace acordar a los sonidos holofónicos que se graban en la vecindad allá por Buenos Aires. Future 07. Futuro. Para decirlo en español, que todos lo entendamos. 07 Futuro. Un tema increíble que nos trae el demonio. Y recuerden, como siempre, si quieren otro, tienen que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Lo que hacemos y siempre tiene algo para dar. Si esta tierra es de todos, porque a cualquiera no le puede habitar. Fijamente damos maltrato por ignorancia o comodidad. Este dolor no es creado, porque lo hemos buscado. Millones de años pasaron para que puedas estar ya. Inspiración para no alejarnos de lo que nos dio ya. Inspiración para no olvidarnos de lo que nos dio ya. Inspiración para no alejarnos de lo que nos dio ya. Inspiración para no olvidarnos de lo que nos dio. Llega la inspiración, y si estás cerca de Córdoba, que haces que no conoces a las Turmalina, Flora y Fauna, su disquito, lleno de amor, lleno de proyecciones positivas que hacen que la ruta se vea de otro color. Hermanas que estuvimos conociendo en lo que fue Milonga Yamin allá en Punta del Diablo, compartiendo la fechita y compartiendo el festival y compartiendo un chiringuito en la playa. Recuerden este nombre, Turmalina. Bellas, ellas, hermosas, todas mujeres que generan esto, esta energía gigante. Turmalina, Flora y Fauna, inspiración, acá en la Casa de la Mandinga. Un hombre es un hombre en cualquier parte del universo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Okay, engine stop. Okay, control both auto engine and manual right off. And then out. Okay, turn it in. We got to get down and go. Quick and go. And then we're going to go. San, paraíso de la paz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Paraíso de esperanza, te fuiste sin avisar. Estamos enfermos, estamos en coma, estamos llorando. No estamos de broma. Oh, oh. Estamos muriendo, estamos muy ciegos, estamos cayendo. Derecho al infierno. Supongo que ya ayudaste a Radio Nicosia. Supongo que ya te descargaste el Cavernícola Record Volumen 1. Esperemos que eso haya pasado. Viviendo en la frontera, luchando en la frontera, luchando en la línea del frente, peleando en la frontline. Ahí estamos, con los Che Sudaca siempre abrazados y pegándole duro a la ruta. Frontline, una versión extraña de su disco Volumen 1, ayudando a la radio, a la radio, a la radio, a la radio. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Mi estilo de música personal, el cachivachi, el cachivachi boogie. Mezclar todo con todo y como venga. Y sorprenderse. El cachivachi. Cachivachi boogie desde que yo nací. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Qué temprano fue. Y el tiempo se va acabando. Este capítulo 71 acabóse. Pero vamos a dedicar esta canción especialmente. Hay veces que perdemos a gente tan amada temprano. Esta canción va por ahí también en su letra. Y aquí voy con lo que de ella queda, o con lo que de él queda. Para la luz, fuerza. A seguir adelante con La Raíz. Latiendo es el nuevo disco de La Marulata, el que pueden conseguir también si nos mandan un mail a radiomandinga@gmail.com y se lo hacemos llegar. La Marulata, Raíz, Latiendo. Este capítulo 71 se terminó. Acabóse. Véngala, vamos a ir con más rumba, más vuelta al mundo por la ruta sonora. Esto es La Marulata. Esto es la Radio Mandinga. Este es el Mundo Mezcla. Así que, a por la rumba, compay. Por el camino que va contigo, que va conmigo. Por ahí nos cruzamos en ese latido. El más profundo del corazón, desde donde te digo que temprano fue, que me perdí, pero aquí me ves con las ganas de seguir. Que temprano.